La tribu 88.7. 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción: Carlos Escliar, Diego Escliar. Sí, afuera hay una fiesta. Pero acá estamos adentro. Y de un modo poco habitual. ¿Cuál es el modo poco habitual? Hoy no hay tío. O al menos no lo hay adentro del estudio. El tío dice estar en Santiago de Chile. Da señales de vida extrañas y contradictorias a través de los soportes digitales. Y dice que se compró una tarjeta equivalente a 24 pesos argentinos que le dura 28 minutos. Supone que con eso que adquirió va a poder estar presente hoy en este Preferiría No Hacerlo número 194.243. Lo cierto es que revisando el archivo de Preferiría No Hacerlo, me encontré con el tío hablando en alguna ocasión de a dónde nos vamos cuando nos vamos. Y ya que él se fue, propongo escucharlo comentando a dónde nos vamos cuando nos vamos y a dónde se fue esa chica de la canción de los Beatles que en el año 1967 se fue de casa para encontrar, tal vez, un mayo francés. Hay dos posibilidades y me parece que solo la segunda es correcta. Ajá. La primera, irse lo más lejos posible. Sí. De tal manera que cuando uno llega a destino, ya todo lo que pasó es ajeno. Sí. Bien. La segunda es irte, pero un poquito más cerca, para que siempre haya chances de reconocerte en algo y descubras que en realidad no te querías ir, sino que necesitabas salirte de vos. Emprender la vuelta en ese caso es algo que se puede hacer. Llevarte a vos mismo un poco, ¿no? Eso quiere decir acatar. Acatarte. Perdón por usar esta expresión tan... Acatar al país Qatar. Sí, o vitivinícolo, ¿no? Sí. La expresión de catarse. Sí. Sino que digo catar. Catar quiere decir que es al mismo tiempo que te olés, te saboreas. Ajá. Creo que eso es catarse, ¿no? Sí, es catarsis también. Es catarsis también. Por lo tanto, creo que una cosa es irse de casa en 1967. Repito, y acá vale la pena hacer esta diferencia, yo en 1967 solo me podía ir a la escuela, digamos. Ajá, ¿nunca partiste con rumbo indefinido? No, porque tenía apenas 7 añitos. ¿Nunca un palo con una bolsa en la punta llevándote tus pocas pertenencias? Ese era Joaquín. O el Chavo del Ocho. Bueno, entonces, en 1967, es verdad que los Beatles crearon un tema que se ha llamado She's Leaving Home. Sí. Ella se está yendo de casa. O está el gerundio, ella se está yendo de casa, sí, señor. Sí, is leaving. Sí. No leaving, como puse acá. No, es leaving. Es leaving. Porque si es she's leaving, sería ella está viviendo casa. Sí, es una homeless. Es una homeless, está viviendo casa. Entonces, en 1967, ¿por qué se iba la gente? No sé, pero si aguantabas un año escapándote, llegabas al mayo francés. Claro, y estuvo ahí nomás, ¿eh? Porque los del 67 se iban inconformes y los del 68 volvían inconformes. Archivo Preferiría No Hacerlo, año 93. Mi tío hablando de cuando ella se va de casa y a dónde nos vamos cuando nos vamos. Como me parece que no iba a poder soportar media hora en soledad, invité a un amigo. Por lo general tenemos esa sección que se llama nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo. Yo directamente no entiendo este momento y por eso llamo a un amigo. Luis Bruce, tenga usted muy buenas noches. Hola, Diego. ¿Cómo va? ¿Vos a dónde te vas cuando te vas, Luis? ¿Sabés, por lo general? Bueno, yo tengo la suerte de andar en bicicleta, ¿no? Entonces la bicicleta te lleva a cualquier parte. Y siempre lo mejor no es desviarse, y la bicicleta es ideal para eso, porque uno llega más rápido desviándose que tomando el camino recto, como hacen los autos. Los autos van recto. Y yo me subo a la vereda, agarro calles que están silenciosas, bueno, hoy lo hice, por ejemplo, y llego más rápido que los cohetes. Perdón que me ponga periodístico, pero ¿las bicisendas aportan algo? En absoluto. No, eso es una mentira. Las bicisendas las usan los autos para estacionar y están llenos de autos. Así que, dado que es así y que nos imponen la anarquía, entonces yo voy en medio de la avenida sin ningún problema, me subo a la vereda, paso arriba de la gente, no tengo problema. Luis, hoy elegimos para este programa... Me encontré en realidad con algún regalo que me hiciste alguna vez, que era como un adelanto de un ensayo hoy ya editado sobre el silencio. Y son algunos extractos para compartir en esta primera mitad sobre eso que ya no sé si existe como tal o ya varió por completo, ¿no? Bueno, eso nadie lo sabe. Vamos a ver ahora. Y sin embargo sostenemos ciertas costumbres en este programa, y porque hayas venido vos y porque el hecho de que no esté el tío o que haya una fiesta fuera de la cual no participamos no hace tío Luis... que no tengamos ciertas costumbres para llevar adelante. Y una de las que tenemos es comenzar cada programa escuchando a Chantal Maillard. Bueno. Juegos de magia. Nada en mis manos, nada. En mis cuadernos, nada. En mis zapatos, nada. En el sombrero de mi madre, nada. En mis ojos, en mi casa, en el paisaje, entre las olas, nada. Bajo los bancos del parque, debajo de mi ropa empapada, entre las líneas que escribo, en las de diccionario de sánscrito, en la tinta que se escapa del bolígrafo, en mis palabras, nada. Nada sobre la nada que describo en cuatro letras, porque todo lo que no cabe en ellas se ha agolpado en el centro de mi pecho y late y luego me devora con la voracidad de un animal hambriento hasta que no queda nada de mí salvo esa nada que todo lo vomita, mis ojos, mis cuadernos, mi casa y el sombrero de mi madre, las cuatro letras que le indican y el mismo latido feroz que me devora pronunciando tu nombre, pronunciando tu nombre. Es eso, niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto, 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. El ancla, respiración, me voy lejos de mis afueras. Busco un norte que no tenga polo. Busco coraje, salgo por mí. Salgo de viaje, premonición de ingresar en una emboscada. Alma adentro, quien viaja se esconde, mi despedida recibí. Donde estoy no hay sitio, lo que soy no alcanza para mí. Lo que sé no es dato, emigrar es grato, resolví. Donde fui no hay cartas, dirección exacta no te di. Lo que sé no es cierto, hoy me voy adentro, revolví. Premonición de ingresar en una emboscada. Alma adentro, quien viaja se esconde, mi despedida recibí. Donde estoy no hay sitio, lo que soy no alcanza para mí. Lo que sé no es dato, emigrar es grato, resolví. Donde fui no hay cartas, dirección exacta no te di. Lo que sé no es cierto, hoy me voy adentro, revolví. Frases de Chantal. Frases. Clase de bicicletada. Clase de bicicletada. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio. Un enorme desprecio a todos aquellos que piensan que preferiría no hacerlo es una frase de perezosos. El saludo fraternal a todos los marineros con banda ancha del puerto de Orcus que se reúnen en una ronda de computadoras portátiles frente al mar y comiendo por enésima vez pescado y ya están listos en este momento para escuchar Preferiría no hacerlo. Y hoy, en este programa con un tío a medias, vamos a sentir y pensar el ensayo sobre el silencio de Luis Gruz. La poesía no debe significar sino ser. El valor de las palabras reside en el sentido que esconden. Pero el sentido se sitúa más allá de las palabras. La paradoja, si enunciada, ayuda a pensar el haiku, forma poética de tres versos de cinco sílabas que condensan el cosmos sin nombrarlo. Su propósito apunta a tratar la cosa directamente, presentándola, no representándola. Los haikus contienen una parquedad notable. Pudiendo contentarse con un silencio extasiado, el poema se inclina al fin por la palabra, la acepta, subrayando tres aspectos esenciales. Un ambiente concreto, ¿dónde? Un único objeto, ¿qué? Un momento preciso dentro del tiempo, ¿cuándo? El haiku debe entenderse entonces no solo como poesía escrita, sino sobre todo experimentada o vivenciada. El ejemplo clásico que ilustra la idea es un texto de Matsuo Basho que dice así: un viejo estanque, salta una rana, sonido del agua. La iluminación poética es fruto del choque de dos elementos. El haiku escapa a las lecturas sentimentales, a las divagaciones. Su funcionamiento se parece al principio que rige el montaje cinematográfico. Busca el efecto sobreimprimiendo escenas, las corta, las pega. Einstein, el director de Octubre, tomó del haiku la idea de que la combinación de elementos separados genera algo distinto, una cualidad de otro orden. El haiku se opone al mensaje poético, a la sobrecarga, a la interpretación intelectual de los hechos. Otro poema de Basho subraya este último aspecto. Dice así: admirable aquel que ante el relámpago no dice, la vida huye. Lo manifestado en el haiku pone de manifiesto lo no manifestado y lo hace remitiendo a una aprehensión más íntima, directa, global e intuitiva del hecho abordado. El haiku no dice lo que ve, dice la fusión del que mira y lo mirado. Los haikus tienen el mismo espíritu que anima a la pintura zen. El renombrado artista Sengai tiene una obra en la que representa a un ciego tocando el shamisen, un instrumento de tres cuerdas similar al laúd, tocándolo a la luz de la luna. Un hombre lo escucha mirándolo de cerca y otros dos observan desde lejos. Sobre la pintura Sengai ha escrito el siguiente haiku: ver o no ver es una cuestión del hombre, pero no de la luna. Debemos admitir que el único que hace ruido en la operación es el receptor del poema. Está en su imaginación completar o no el cuadro y escribir con la mente los versos que faltan. La obra compuesta se funde así con el objeto abordado, pero también con la mirada del observador. Para un occidental, un haiku puede ser banal, no hay casi argumento, no se refieren situaciones deslumbrantes, los versos son secos, carentes de emoción. Pero quizás los banales seamos nosotros, por resistir el encanto mínimo e intenso de la experiencia pura. Haiku es algo que está sucediendo en cierto lugar y en cierto momento. Solo que tal acontecer no es tanto el alba o restos de comida, una mujer o la mesa de trabajo, sino la realización de un punto de vista, el sitio desde donde mira un ojo humano y se transforma momentáneamente en lo mirado. Para ello el ojo debería estar desprogramado. Anoten esta frase para hacer una bandera, aunque sea contradictorio. Dice así: de un pino aprende lo que es un pino. Es una reflexión de Matsuo Basho. La poesía aparece revestida de tal concisión que hasta se diría que coquetea con el silencio. El budismo zen, muy relacionado con todas las manifestaciones artísticas japonesas, apunta en la misma dirección. Se persigue no ya el enmudecimiento completo del hablante, sino al menos una sensible disminución del parloteo. De un pino aprende lo que es un pino, dice Bayo. El viento solo puede hablar del viento, dice Fernando Pessoa. Hay tres grandes nombres en la historia del haiku: el ya mencionado Matsuo Basho, Buzón e Isa Kobayashi. Este último rescató esa pieza poética de cierta trivialidad en la que había caído al convertirse en un simple juego lingüístico. Perdía calidad, perdía altura. Isa trajo una gran espontaneidad y soltura a ese original mundo poético, sobre todo en los 17 últimos años de su vida. Y retomó con singular energía el consejo que le dio Bayo a sus continuadores y a todos nosotros: no sigan las huellas de los antiguos, busquen lo mismo que ellos buscaron. No sigan la huella de los antiguos, busquen lo mismo que ellos buscaron. Alto capricho del sobrino pasar todo el programa música de Fernando Cabrera. La vida es eso, niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa a la muerte? Es eso, canto 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso. Y es fugaz por si acaso. Niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso. A todos nos pasará desde niños cómo se nos hace la cabeza en aquello de la laboriosidad y hacer esto y hacer lo otro y estar activos, y un miedo al espacio vacío, ¿verdad? Que también es parecido a ese otro miedo que hay al silencio. Yo, por el contrario, en ocasiones me siento muy cómodo en el silencio, me siento muy cómodo no haciendo nada, porque bueno, la cabeza sigue trabajando siempre. Ahí yo creo que es lo único que uno no domina tanto, ¿no? Que la uh-huh. propia cabeza, el propio flujo del inconsciente, de las ideas, del pensamiento. Y para una persona que trabaja en algo medianamente creativo, como puede ser lo mío, o un escritor o algo así, bueno, el silencio y la soledad no son ni más ni menos que herramientas, ¿no? Era el mismo Fernando Cabrera que cantaba el que decía esto acerca del silencio, Luis. Y él emparentaba la idea de silencio con la de vacío. Y yo no sé si son exactamente lo mismo. No sé, ¿a vos qué te parece? Bueno, se podrían parecer en un punto, porque tanto el silencio como el vacío son como úteros, ¿no? Como enormes cavidades que habilitan. Un poco lo que yo traté de decir en mi libro, en mi ensayo, ahora publicado, es eso, ¿no? Porque a veces alguna gente tiene la idea que tanto el vacío como el silencio, obviamente el vacío refiere al espacio, ¿no? El silencio refiere al sonido, refiere directamente al sonido, pero se parecen en este punto. Vamos a usar una imagen así, una metáfora, ¿no? Una cavidad que habilita. Yo lo que traté de decir en mi ensayo es eso, de que a veces la gente le tiene miedo tanto al silencio como al vacío, porque les parece que es algo depresivo, algo peligroso, algo riesgoso, porque están todos acostumbrados, esta sociedad nos acostumbra a lo lleno y a la cultura del ruido, ¿no? En cambio, recién escuchando el testimonio de Fernando, me sentí totalmente identificado, porque él no estaba hablando de un tiempo muerto, no estaba diciendo el silencio o el no hacer nada es la nada. Mucho menos de depresión, ¿no? En absoluto, ninguna depresión. Al contrario, él decía, mi cabeza no para de funcionar, y mi cabeza, justamente porque funciona, y yo hasta podría agregar, porque grita la cabeza de él, necesita un espacio que, como este estudio, vamos a decir, que dé lugar a las palabras, que dé lugar al grito de su cabeza, que necesita estar habilitado por ese espacio y por ese hueco o ese agujero que también es el silencio. Así que me parece que son dos conceptos que se entrechocan, que se fusionan grandemente, ¿no? Me parece que con la coyuntura pasó algo parecido también, ¿no? Como que a veces para entender mejor lo que está pasando, y si uno quiere analizar momentos complejos, no hay nada mejor que apagar casi todo lo que suena alrededor, ¿no? Bueno, ese es un concepto básico. El otro día vos sabés, Diego, que yo doy clases en algunos lugares, de periodismo y a veces talleres de escritura, qué sé yo, pero hablando de periodismo, por ejemplo, les pedí a mis alumnos que en estos días, en esta coyuntura especial que está viviendo el país, que apagaran un poco todos los equipos electrónicos que tuvieran, que apagaran la televisión, que no apagaran la radio, si podían escuchar radio en la tribu, ¿no? Pero que salieran un poco a la calle, que anduvieran un poco por las calles y que vieran lo que pasa, porque Yo a veces cuando leo analistas políticos, más allá, dejemos lo ideológico de lado, ¿no? La sensación que tengo es que no anduvieron por la calle, no vieron a la gente y no observaron... bueno, recién hablábamos del haiku, ¿no? Aprender del pino a ser pino, ¿no? Aprender del viento a ser viento y aprender de la gente a ser la gente, digamos, ¿no? Y quería transmitirles esa idea. Es una idea difícil, complicada para esta época, ¿eh? Sí. Pedirles, apaguen, por favor, apaguen la computadora, apaguen la televisión y salgan a caminar un poco por la calle y observen. Observen con la cabeza desprogramada, como decíamos hace un rato, con el ojo desprogramado, y observen lo que ven, y a partir de ahí que nazcan las palabras. A mí me gusta la idea de cierta virginidad también en la mirada, ¿no? Como una cosa de, bueno, volver a mirar como por vez primera, si se quiere, sin tratar de no manchar con la mirada, sería, ¿no? Que no se manche todo el juicio enseguida, ¿no? Para poder ver las cosas, tal vez en ese estado, no sé si es puro tampoco, ¿no? Pero aprende de un pino lo que es un pino. Claro, digamos que es como una utopía, ¿no? Yo tampoco creo que eso se pueda lograr de manera totalmente pura, porque, bueno, tenemos un montón de cosas en la cabeza que nos dan vuelta. Hemos visto cosas, hemos leído cosas, hemos leído poemas de amor y por eso, según dice Lacan, por eso nos enamoramos, porque escuchamos a Maná. Y claro, o sea que como ya escuchamos a Maná, ya nos es difícil hablar de amor sin referirlo a ellos o a Pablo Neruda o a todas las canciones que hemos escuchado. Pero creo que sí, que podemos hacer un esfuerzo de vaciamiento, de silenciamiento y tratar de ver, si no de una manera absolutamente virginal, un poco acudir a aquella expresión de los antiguos chinos, a la cual yo hago referencia en mi ensayo también, el sabio no tiene ideas. El sabio no tiene ideas, pero está dispuesto a tenerlas. Lo que pensaba también con el haiku es qué linda esta situación de participación sin simulacro que tiene, ¿no? O sea, uno se mete en todos los vacíos del haiku y ahí está la verdadera participación. Claro, y entonces el haiku es escrito también por el lector, ¿no? El lector completa un esbozo, completa un trazo balbuceante con su propio balbuceo. Y entonces entre los dos balbuceos, entre las dos angustias del autor del haiku y la angustia del lector, se construye la iluminación poética. En un rato parece que el tío compró una tarjeta, así que estaremos en comunicación con él, que dicen anda por Santiago de Chile. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Mientras haces cualquier cosa, alguien está muriendo. Mientras te lustras los zapatos, mientras odias, mientras le escribes una carta prolija a tu amor, único o no. Y aunque pudieras llegar a no hacer nada, alguien estaría muriendo, tratando en vano de juntar todos los rincones, tratando en vano de no mirar fijo a la pared. Y aunque tú te estuvieras muriendo, alguien más estaría muriendo, a pesar de tu legítimo deseo de morir un minuto por exclusividad. Por eso, si te preguntan por el mundo, responde simplemente: algo está muriendo. Ahora dicen que Roberto Juarros reemplazó a Ángel González. salir en infinito pozo, en cuyo lodo debí reconstruirme, recomenzar, alzar un refugio para vivir entre brumas. Ese nuevo mundo distrajo mis acciones y pensamientos en su tiempo. Ese nuevo mundo distrajo mis acciones y pensamientos en su tiempo. Acciones y pensamientos en su tiempo. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. De Buenos Aires a Santiago de Chile viajamos a través de un cable. ¿Sería esto, Pato? ¿O es como ondas? ¿Qué tipo de tecnología nos está uniendo en este momento? Tipo cable, ¿no? Tío, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Efectivamente, es un cable largo que yo sostengo desde una punta, pero es un cable multicolor, yo diría no muy grueso y hecho con mucha amorosidad, querido Diego. Aquí está el tío apócrifo también, Luis Gruz, y Andrea, que es silenciosa, pero está, te lo juro. Bueno, un abrazo a ese tío apócrifo. En realidad he escuchado el texto precedente y de verdad que he sido un oyente deleitado por esas voces y esos textos sobre los haikus y el aprender a ser lo que el viento es. Tío, la idea de hoy era que hagas lo que quieras y que conversemos de lo que nos parezca, como creo que es cada martes. Y me hablabas de libros y de viajes, y particularmente de un libro que te acompaña en este viaje. Es curioso, querido Diego, que ya un viaje es una narración en sí misma, ¿verdad? Es decir, uno aparentemente va hacia un lugar, pero también vuelve a ese lugar en ese extraño juego de no ir, sino volver. Y lo primero que uno quisiera hacer en esos viajes es recorrer lo que ya se conoce, ver si las cosas han cambiado un poco, escuchar a los viejos amigos, ver la nieve en la cordillera, pero también descubrir poco a poco todo lo que no se sabe, todo lo que no se conoce, y en muy pocos minutos ir perdiendo la propia referencia. En algún momento dijimos que viajar era perder el yo, abandonarlo, no hacer que el yo se instale cómodamente en un viaje. Y entonces, a lo largo de esos viajes, siempre me acompaña una novela conocida. Al margen de novelas o de libros de poemas que uno consiga en los lugares, siempre llevo al viaje una cantidad de hojas que ya recorrí, pero que alrededor de este viento particular, de este aliento particular que uno tiene cuando viaja, sin duda que esas páginas vuelven a ser no leídas. Y en este largo viaje que he emprendido ahora, pues me traje aquella hermosa novela, trágica novela, La Edad de Hierro, del escritor sudafricano Keats. ¿Y querés narrar alguna parte, comentar alguna sensación más allá de todas las previas y todo? Quiero el leer prólogo. Todo el libro. Si ustedes me permiten, voy a empezar. Sí, tenés 14 minutos. ¿14 minutos? Sí, porque no vamos a cantar los Rocky Punkies hoy porque Luis no tuvo tiempo de ensayarla. No, en ese caso me gustaría contar cómo hacer un recorrido muy rápido por la novela. En ese relato que quizá sea contar una novela escrita por otro y resaltar aquello que resulta ser la propia novela, ya no la novela del escritor, sino la novela del lector. Entonces, en este libro, escrito allí por 1990, mucho antes que Keats se fuera conocido y ganara el premio Nobel, hay una historia, Diego, Luis, Andrea, Pato, mi madre, mi padre, y así siguiendo, que tiene que ver con una primera insatisfacción, con un primer acto de violencia, de expulsión, de aquello que resulta conflictivo a la mirada, de aquello que está programado en la mirada. Una viejecilla ya jubilada, muy enferma, advierte que rodea por su casa un vagabundo. Y ella lo descubre con algo que me llamó mucho la atención en la novela, que es no la vista, sino el olor. Es decir, el descubrimiento de un otro, no ya a partir de una suerte de silueta dibujada, ya conocida, sino la presencia, Diego, de un olor desagradable, de orina, vino dulce, ropa húmeda. Y estos carroñeros de Ciudad de Cabo, cuyo número nunca disminuye, según Keats, los retrata de esta manera. Dice, van desnudos y no tienen frío, duermen en la calle y no se ponen enfermos, pasan hambre y no se consumen, el alcohol los calienta por dentro, el fuego líquido consume los contagios y las infecciones de la sangre, limpian los restos del banquete, moscas de alas secas, de ojos vidriosos, implacables. En la primera parte de la novela, lo que esta mujer quiere hacer es deshacerse de este vagabundo que la acecha. Tío, perdón que te interrumpa, pero una vez me corregiste un poema pésimo, pérfido y pútrido de mi autoría, y te enojaste porque la amenaza era un ciego. Y me dijiste, ¿por qué siempre buscar en la discapacidad la amenaza? Y en este caso el vagabundo también no tiene como algo de buscar en el otro, en el distinto y demás, algo que sea como distinto a cierto canon de normalidad. Por supuesto, y la primera reacción, la reacción primitiva, la reacción ancestral de todo Occidente sería necesidad de no ver esto, necesidad de echarlo de la vista, necesidad incluso de no compadecerse. Pero, Diego, la novela da unos vuelcos terribles, porque esta mujer va quedando cada vez más sola y cada vez más enferma y cada vez más moribunda. Y al fin y al cabo se da cuenta que lo único que tiene es a este vagabundo. Es, al fin y al cabo, su ser más próximo. De alguna manera, Diego, su prójimo. Y más allá del olor, y más allá de intentar convencerlo para que trabaje, convencerlo para que le corte el pasto, para que le ordene los trastos viejos, la viejecilla, ya por la página 93 de la novela, recuerda, como ella había sido profesora de filosofía, recuerda a un filósofo llamado Tucídides. Ese filósofo, que como se sabe fue un eximio cronista de guerra, escribía sobre gente que hacía normas y que las cumplía. Y me gustaría contarte un poco de esa parte, no de la reacción primitiva frente al otro. Solo para situar la imagen, perdón, es una parte subrayada, una parte a la que le doblaste la hoja. Es en la página 93, el último párrafo que va a decir la viejecilla casi sabiéndose morir. ¿Te parece? Sí. Entonces Tucídides, siguiendo con esas normas que la gente hacía, decía que, tomando en cuenta las normas, se mataban a pueblos enteros de enemigos sin excepción. Y ella dice, estoy segura de que la mayoría de los que morían sentía que se estaba cometiendo un error terrible, que fuera cual fuese la norma, no podía estar dirigida a ellos. Yo era su última palabra mientras les cortaban las gargantas. Una palabra de protesta. Yo, la excepción. Y eran excepciones. Lo cierto es que si tuviéramos tiempo para hablar, todos nos declararíamos excepciones. Porque todos somos casos especiales. Todos merecemos el beneficio de la duda. Y termina Diego con esta parte donde dice, a veces no hay tiempo para escuchar con tanta atención, para tantas excepciones, para tanta compasión. No hay tiempo, así que nos dejamos guiar por la norma. Y es una lástima enorme, la más grande de todas. Qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Sabés qué estaba pensando? Que te voy a pedir un bonus track que tiene que ver con que me cuentes un poco de aquello que alguna vez me contaste, pero me gustaría repetir, porque hablábamos antes del silencio también. Sí. Y alguna vez me hablaste como del silencio del cobarde, si no me equivoco. Y si no me equivoco, sí, fue como el programa número 2 de Preferiría No Hacerlo. Y me gustaba esa idea del silencio del cobarde, si querés contarme de la historia otra vez. Yo creo que hay silencios que pueden ser puestos en sujetos singulares, ¿no? No el silencio como sustantivo, sino el silencio en quién. Esa es la pregunta, ¿no? Porque, claro, el silencio de los sabios que magistralmente Luis presentó en ese libro de François Julien, ¿no? El sabio no tiene idea. Pero el silencio del lado de los cobardes, yo creo que es un silencio demasiado enfático. Yo no sé si fue esto de lo que hablamos, porque fue hace 5 años, pero como hoy lo miro, yo creo que hay ciertos silencios de los cobardes que en realidad no son aquellos silencios de retirarse para pasar desapercibidos, sino de alguna manera para revelar su propia cobardía. Es una especie de silencio que se explicita y se anuncia como tal. Qué increíble lo cerca que estás cuando te vas, tío. Es verdad, ¿no, Diego? Cuando uno se va, más quiere aferrarse a esa mano. Es cuando más la necesita. Ahora, una duda sonora. Sí. ¿Qué es esa musiquita como japonesa que se escucha atrás? Bueno, debo decirte que estoy en un hotel 18 estrellas, pero está nublado en este momento. Sí. Y llega esa musiquita que es como un aviso de que falta media hora para el último turno de la cena. Apúrate, tío. Y entonces nos avisan con esta música, como diciendo, pues apúrese usted, porque si no, el vino blanco y el pescado se convertirán en desechos. Bueno, acá mientras tanto con André y con Luis vamos a hacer uso del canje que tenemos en Preferiría No Hacerlo con las albondipapas de Avenida Rivadavia, ¿eh? Bueno, que lo disfruten, les agradezco muchísimo. Y 2 anuncios finales, si es que estamos con tiempo. Sí, estamos en vivo también. Ah, eso te quería preguntar, sí. Estamos en vivo, ¿no? Sí, sí, mañana no lo vamos a estar, pero este programa va a estar disponible en Preferiría No Hacerlo radio.blogspot.com. Así que ahí cuando lo escuchen, ustedes van a estar vivos, pero nosotros no. Claro, no, los 2 anuncios son los siguientes. El próximo martes se producirá un gran reencuentro, preferiría no hacerlo. Van como 20 días de no vernos, sí. 20 días sin vernos, han pasado demasiadas cosas, así que será un programa absolutamente íntimo y al mismo tiempo multiplicador. Y el otro anuncio, Diego, es que los otros dos programas siguientes serán hechos y transmitidos no solo desde FM La Tribu, sino también probablemente desde FM Contrabanda de Radio Barcelona, donde estaremos con Jorge Larrosa haciendo dos programas contigo, nosotros desde allí. Se cumplirá el sueño que nos escuche Lionel Messi de una vez por todas, ¿eh? Sí, sí, voy con ese objetivo. Tío, no te llenes con el pan. Un abrazo grande. Un abrazo inmenso a todas, a todos y todes. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Un incendio, mi cabeza. Con certeza sobreviviré. Explanadas congeladas, sudestadas, sobreviviré. Tu renuncia en la mesa, tu promesa, sobreviviré. Carreteras, avenidas, homicidas, sobreviviré. Terremoto, se abre el piso, indeciso, sobreviviré. El trabajo ya no existe, pienso triste, sobreviviré. En la fila de parados, juego dados, sobreviviré. Pierdo todo, pierdo estado, desahuciado, sobreviviré. Alma rota, sobrevivirás. Tierra enferma, lazareto, viejo reto, sobrevivirás. Inconsciente, contrahecho, sin provecho, sobrevivirás. Imperfecta, tu alma canta, se quebranta, sobrevivirás. Imperfecta, tu alma canta, se quebranta, sobrevivirás, sobrevivirás, sobrevivirás. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. ¿Viste, Luis, que siempre aparece esa cosa de como que en los últimos minutos habría que tener una conclusión o algo así, ¿no? Ah, sí, todo el mundo quiere redondear todo, ¿no? Todos los cuadrados, sí. Sí, y los invitados tienen que hacer la exposición final o una devolución. Sí, y empezar así, en conclusión, sí, los puntos. Sí, y sí. Y decir algo. Eso yo lo aprendí en la misma escuela donde vos trabajás. Me enseñaron como las frases que quedan bien para argumentar. Ah, sí, siempre hay que cerrar. Las películas también tienen que terminar con un golpe, los cuentos, todo. Y es tan lindo cuando no hay finales, ¿no? El famoso final abierto es mejor que todo, ¿no? El final Carver, digamos. Exacto, el final Carver o, bueno, el final con un agujero, el final que nos deja pensando en algo. Como en la vida, porque en la vida esas cosas que nos obligan en las escuelas de periodismo o de literatura a cerrar, en la vida no son así. Claro. Ni siquiera las parejas terminan de una manera rotunda con un cierre de una puerta como una película. Y sería genial que uno antes de morir se exploten petardos, por ejemplo. Claro. ¿No? Una cosa así. Y que uno se muera definitivamente, ¿no? Y quedar solamente en compañía de los gusanos. Pero no, uno no termina de morirse, los gusanos no terminan de comernos y es un lío bárbaro esto. Bueno, así que no hay conclusión, vamos más bien como a ir abandonando el programa lentamente. Claro, como quien se va, sí, como en un viaje. Uno siempre está abandonando cosas, ¿no? Uno cuando va hacia un lugar está abandonando otras cosas. Todo acto de creación es un acto de destrucción. Las dos cosas van unidas, así que me parece bien. Ir abandonando no quiere decir abandonar la creación. Es una forma distinta de producción, el abandono. Eso de la construcción y la destrucción se parece al silencio y el sonido también, ¿no? Sí. No es una unidad binaria, silencio-sonido, ¿no? Y el silencio tampoco es una falta total de sonido. El silencio es un signo, es como una letra. Es un grito también. Y hay que dejarlo pasar. ¿Por qué encerrarlo en una jaula como un pájaro al silencio? Si es un signo. ¿Por qué no incorporarlo al lenguaje? ¿Por qué no incorporarlo no dicho como una palabra más? ¿Por qué no incorporarlo no visto como algo quizá lo más hermoso de una fotografía? Esa es mi pregunta. Por ahí lo que el silencio necesita es un mejor agente de prensa, ¿no? Como que mande más gacetillas a favor de él. Sí, quizás no debiéramos hacer propaganda de algo que en realidad ya está en nosotros, ¿no? Es como cuando alguien dice, necesito estar solo, necesito tiempo para estar solo, pero si en realidad todos estamos solos, no necesitamos tiempo para estar solo, tampoco necesitamos tiempo para descubrir el silencio. El silencio está en nosotros y todo lo que tenemos que hacer es observarlo, ¿no? Además el silencio se revela como lo que hablábamos al principio del programa, como en el haiku, ¿no? Una rana que cae en un estanque y chapotea, en realidad lo que está subrayando es el silencio del estanque a través del chapoteo. A todos los marineros del puerto de Orcus que están esperando impacientes que cantemos la canción Los Roquipanquis de la banda española El Bicho, eso no va a ocurrir hoy. Tal vez deban esperar hasta el martes que viene con mi tío acá, donde traemos la letra impresa y cantamos ese punk rock a los gritos. Eso no va a ocurrir hoy, como tampoco los poemas pésimos, pérfidos y pútridos. Sí hemos disfrutado del ensayo del silencio de Luis Grus, de las canciones de Fernando Cabrera, de algún poema de Juan Ross, de Chantal Maillard y de Cuetze de la mano de mi tío Carlitos. Esa voz, que no es la mía, hoy es la de Luis Grus, y esa voz, que no es ni la mía ni la de Luis y que ustedes tampoco la conocieron, es la de Andrea. En la operación técnica, Pato. Hasta mañana, porque nos van a poder escuchar en Preferiría No Hacerlo Radio.blogspot.com. Preferiría no hacerlo. La tribu 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumuló. Poética del incompleto. Por repetición se acumuló. FMLatribu.com. La tribu, radio sin oyentes.